el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace, como siempre, acompañarles para compartir reflexiones sobre el acontecer nacional y a veces internacional. Esperamos que estén todas y todos muy dispuestos desde ya, aun cuando estamos en Semana Santa. Formalmente no ha llegado todavía la Semana Santa, que arranca supuestamente desde el Domingo de Ramos, pero que sigue siendo laboral hasta el miércoles. Ayer fue Domingo de Ramos y fue Domingo de la Patria. La Semana Santa tiene una significación muy especial en nuestro pueblo, en todos nuestros pueblos latinoamericanos por lo general, pero en Venezuela debe ser porque por aquí entraron con la evangelización por delante los conquistadores, que en su afán de dominación en aquellos tiempos de los españoles decidieron colocar por delante, como ha sido desde tiempo inmemorial en la historia de la humanidad en los últimos 2000 años, la cruz para ir justificando los genocidios que cometieron siempre en contra de los pueblos, los imperios. De ello fue quedando ese esparcimiento de la fe cristiana en los pueblos del mundo, que han hecho que se haya convertido en la religión fundamental de entre tantas en las que creen los pueblos del mundo. Y el cristianismo tiene en su haber que es probablemente una de las religiones más complejas, más debatidas, precisamente por lo inacabado de su propuesta, aunque resulte absurdo, es vasta y compleja como todo lo que contiene la Biblia, donde hay de lo humano y lo divino lo contrario y lo correcto, pero precisamente en lo cual radica la gran virtud que tiene esa religión, que se asienta sobre la inconsistencia muchas veces de sus postulados con lo que practica en la realidad cotidiana de los pueblos. En Venezuela, parte fundamental del legado de Chávez es que reivindicó no solo los valores del socialismo en la búsqueda de la justicia y la igualdad social, y no solo desde un punto de vista estrictamente político, sino muchísimo más allá, incluso de lo social, alcanzando lo espiritual. Y es así como Chávez reivindica, además de los valores del socialismo, la idea de fondo del verdadero cristianismo, que es la redención de los humildes, de los pobres, de los desposeídos, que en nuestras tierras terminaron por ser la mayoría en virtud de la inconsistencia de los sectores hegemónicos que, amparados en la cristiandad, decidieron generar hambre y miseria a través del tiempo bajo una misma propuesta, bajo una misma concepción. Eso lo rompió Chávez, y por eso nuestro pueblo es tan profundamente cristiano, mucho más ahora que antes de la revolución. Hoy en día el pueblo encuentra en la cristiandad una herramienta de redención espiritual que es perfectamente complementaria con la idea de la redención social de la propuesta socialista. Hoy en día el pueblo comprende cómo es mucho más afín el término socialismo con cristianismo que lo que puede ser capitalismo. Eso lo comprende la gente, y es ahí donde está un gran logro, insistimos, del comandante Chávez en términos universales. De ahí es de donde se explica en gran medida que Chávez haya trascendido las fronteras venezolanas en la forma en que lo hizo y se haya convertido en el gran líder de los pueblos del mundo entero, siendo un venezolano de Barinita que se levantó en las filas militares para convertirse en un gran conductor de masa en nuestro pueblo, pero que trascendió las fronteras de lo imaginable a partir de una clara visión de lo que en el fondo es lo que necesitan los humildes, no solo en nuestro país y en nuestro continente, sino en el mundo. Y eso precisamente es un gran activo hoy por hoy para nosotros. Es parte de lo que nosotros consideramos que debemos enarbolar como gran legado del comandante Chávez. Es una salvación verdadera de los pueblos, lo que contiene la palabra de Chávez, su propuesta, su visión, su concepción de la humanidad y del mundo. Es ahí donde está precisamente uno de los grandes activos de la revolución bolivariana, cuando para algunos, sobre todo aquellos que de manera perversa, aviesa, quisieron desde un primer momento desfigurar y destruir la propuesta bolivariana que Chávez impulsó en nuestro país, que hablaron de insustancialidad del socialismo del siglo XXI que Chávez nos estaba planteando, hay ahí, en ese solo hecho de la conjunción perfecta de socialismo, de justicia, de igualdad social reclamada y de verdadera cristiandad que recoge el verdadero sentido de la palabra de Cristo, que en modo alguno, como lo demostró Chávez una y mil veces, fue la de colocarse al servicio de los intereses de los ricos, de los poderosos, y que por el contrario fue el primer denunciante consistente de la maldad que hay detrás de la propuesta mezquina, egoísta y desarticuladora de las fuerzas populares que comprende esa concepción que se basa en la riqueza, en la acumulación de riqueza y que tanto daño le ha hecho a la humanidad a través del tiempo. Ese gran logro, que es innegable, por mucho que pretenda la cúpula eclesiástica, y ni siquiera toda ella, sino algunos urticantes, tosudos, ultrarreaccionarios que estén en la cúpula de la Iglesia católica en nuestro país, eso tiene que ser un enredo para cualquier opositor, porque los opositores también son cristianos, en su gran mayoría, digo, y ahí tiene que estar dándose una batalla permanente, un conflicto permanente en la mente de esos opositores que, siendo cristianos, son opositores y no han resuelto esa contradicción de cómo vas a ser cristiano y conectar simultáneamente la perversión que comprende el modelo neoliberal que defiende la oposición, por el cual lucha la oposición, por tratar de imponer en nuestro país de nuevo aquello de lo cual nos libró precisamente la revolución bolivariana. Ellos han tratado de convertir a la revolución como una desviación de la historia, como un error, como un accidente de la historia, y Chávez nos demostró que es el verdadero camino en la búsqueda y la conquista del bienestar de los pueblos, no solo en términos materiales, sociales, sino en términos espirituales, términos de la reivindicación del alma de la gente. Entonces, ser de oposición y ser cristiano debe ser parte del conflicto que ellos tienen y que los termina volviendo tan amargados, los termina volviendo una gente infelices, que solamente se felicitan a sí mismos cuando creen, una vez más, en las torpezas que siempre le plantean de manera completamente inviable, no solo sus líderes, sino sus allegados, sus vecinos, los cuálidos como ellos, que se dicen, ahora sí, es verdad, ya está listo. ¿Cuántas veces no le han dicho con la misma vehemencia con que le han dicho esta semana los opositores, con esa alegría que se les ve enfermiza en la cara, que es de mentira completamente, sino que es una enfermedad de ansiedad de triunfo desquiciada, que le han dicho a ustedes los últimos 15 años? No, ahora sí, ya salimos, ya está listo, ya, ahora sí, ya por fin. ¿Cuántas veces no le escuchó usted eso con esa mismísima convicción a los escuálidos? Saque la cuenta, por favor, le voy a dar 5 minutos aquí, yo espero. Póngase con papel y lápiz y recuerde cuántas veces el mismo que le haya estado diciendo, porque ese debe ser el mismo escuálido el que le gusta, el vecino, el primo suyo, el tío suyo, que sea escuálido ahí en la familia, ¿cuántas veces le dijo y le aseguró con una vehemencia así que de verdad usted a veces le tembló la credibilidad y dijo, oye, no sé, oye, verdad, parece, porque es que este lo dice con una convicción tal que ya de verdad que está listo, de verdad que ya se acabó la revolución? Saque la cuenta, ya lleva 2 minutos, le quedan 3, siga anotando, yo espero, siga anotando ahí en el papel, ¿cuántas veces exactamente le dijeron que no, que ya ahora sí, el 19 ya está listo? Estos mismos días, estas semanas, saque la cuenta solo en esta semana, pues no tenemos tiempo, vamos a seguir para adelante con el programa. Estas últimas semanas, ¿cuántas veces le han dicho? El gran trancazo, ya no pasa, el gran no sé qué, ahora viene el gran 19azo, que el 19 ya está listo, Maduro. Y Maduro avanzando, consolidando, la revolución se va haciendo cada vez más fuerte en la convicción del pueblo, de lo que es el legado de Chávez, de lo que que es la verdadera idea de cristiandad. Todo eso lo va la gente procesando y se va haciendo cada vez más sólido. Mientras que esta gente saca otra vez cuenta. No, que ahora viene el gran trancazo, el gran arrinconazo, el gran cornetazo, el gran... Saque la cuenta nada más de las grandes cosas que ellos le han dicho que con esas cae el gobierno. No se ponga a sacar todos los 15 años porque de verdad se nos acaba el tiempo en esto y no vamos a completar en estos dos días aquí este tema. No le alcanza el papel, ¿se da cuenta? Esta gente no solo es enfermiza con el tema de la farsa, de la mentira, del engaño y de la improvisación irresponsable sobre temas que no maneja, que no domina. Los escuálidos no dominan el tema político. Ellos creen que sí, pero no lo dominan. Dominan el chismorreo y se emocionan con chismes y ahora con Twitter. Entonces ven un Twitter que le dicen ahí, aquí está el decreto, la proclama que acaba de sacar y la firma María Corina. Y mentira, eso no lo firma María Corina, ya no sabe ni escribir decretos políticos. Entonces esa emoción que siente el opositor es una cosa que es trágica, porque tiene que ser definitivamente un enredo permanente para la gente de oposición. Eso es que le digan que son cristianos, pero que los convocan, por ejemplo, a asesinar gente en una guarimba, y que tiene que alegrarse con eso. ¿Cómo va a ser cristiano un guarimbero? ¿En qué cabeza cabe, por Dios querido, se los pregunto, que pueda ser cristiano un tipo que pone una guaya para descabezar al prójimo? ¿Usted considera de verdad que hay alguna posibilidad, aunque sea remota, en los intersticios más recónditos de la Biblia, que uno no puede haber leído nunca por lo escondido que esté, que haya alguna fórmula que justifique desde la cristiandad cierta y formalmente la colocación de guayas o de francotiradores para buscar cumplir con un propósito político que no lograrán mediante la política y que tienen que buscar lograrlo por la muerte? ¿Es correcto una cosa con la otra? ¿Que sea compatible? No hay manera. Y es por eso que se da, además de la gigantesca mala suerte que tienen los tipos, porque Dios ayuda al que tiene la verdad, al que anda con la maldad utilizando la verdad, pero anda es con la maldad, con la búsqueda de la muerte para satisfacerse a sí mismo y tratar de lograr un propósito político con la muerte, asesinando gente, etcétera. A ese no lo puede acompañar la buena suerte, no puede acompañarlo, porque la buena suerte viene del cielo. Entonces, cuando hay un país donde hay una gente con una propuesta perversa que quiere avanzar destruyendo con base en la búsqueda de la lucha incendiaria y quemando y destruyendo y buscando asesinar, buscando quemar colegios con los niños adentro, etcétera, y en esa sociedad se celebran más jornadas de vacaciones que en ninguna otra parte del mundo, como en Venezuela, usted dice, oye, qué mala suerte, vale, tiene unos guarimberos. ¿Tú sabes lo que es que le toque carnaval y Semana Santa en la misma jornada de guarimba a los tipos? Es el colmo de la mala suerte. En un país que es eminentemente fiestero, que le gusta la diversión, el disfrute, la felicidad, pana, la felicidad, al pueblo venezolano le gustan las cosas que mueven a la felicidad, no a la amargura. Por eso es que no van a avanzar, pana, no van a avanzar, no solo no volverán los adecos y los compañeros, sino que no va a avanzar nadie que le proponga una cosa con base en la amargura, en la frustración de tantas derrotas de toda la vida, que en vez de ellos revisarse a sí mismos, entonces andan todo el tiempo acumulando más odio y más odio contra los chavistas porque le ganan en elecciones. El problema es otro, mi llave. El problema es que ustedes no son sino unos fracasados. Y eso lo tienen que resolver en la búsqueda de la superación de sus errores, de su deficiencia, no echándole la culpa todo el tiempo a la revolución. Imagínate tú a los cubanos. Y como yo he dicho, la gran mayoría de los escuálidos no ha visto un cubano en su vida, que no sean los mayameros. Pero entonces andan con, quítame el yugo cubano. ¿Cuál es el yugo que tú tienes? ¿Cuál es el yugo cubano? Es la amargura. Es la amargura por un odio que se te ha sembrado, que tú ni sabes de dónde sale. En Semana Santa esas cosas hay que revisarlas, compatriota. El opositor tiene que revisarse, no puede ir a la iglesia, no puede ir si no ha revisado eso, porque es una violación de la ley de Dios más elemental, que es el raciocinio, ir a meterse en la iglesia, viniendo de celebrar que una guaya le arranca la cabeza a una gente. Eso no es correcto, eso es absurdo, y eso yo lo he visto. Yo no estoy haciendo caricatura de nadie aquí, y todo el país lo sabe, el que me está oyendo. Yo lo vi y lo comenté aquí en este programa, en un ascensor en una clínica en el este de Caracas, cuando estaba el comandante en la situación de muy grave en su enfermedad, y se daban los boletines, y cada rato todo el país pendiente de los boletines y el mundo entero. Recuerdo haber entrado a una clínica, a un ascensor, y venía una gente mofándose del último boletín que se había dado, de no, hombre, es mentira, y además que se muera, que quién lo mande, no sé qué. Y cuando entonces llegamos arriba, que estaba la zona donde está la terapia intensiva, tú veías a esa misma gente llorando por la persona que tenían adentro, que estaba ya también en una situación muy crítica. Y yo lo primero que decía es, coño, sean farsantes. Si ustedes se vienen burlando de un ser humano que está en una situación difícil, ¿cómo vas a llorar ahora por otro que está en una situación difícil también? Eso es mentira. O es mentira la una o es mentira la otra, o yo creo que son mentiras las dos. Y yo recuerdo haberlo comentado aquí. No se puede, eso lo hace un disociado psicótico. Es decir, disociado psicótico, un tipo tiene dos cerebros. Es decir, tiene el cerebro picado por la mitad. Y eso es anormal, eso no es bueno. Eso es una cosa mala, eso de tener el cerebro picado en dos. Entonces, con uno ves una cosa y con otro ves otra distinta. Eso no existe en la racionalidad. Por eso es que le sale choreto a esta gente toda su propuesta. Porque este país sí tiene claro su vocación de diversión, de disfrute, de felicidad. Y eso es lo que explica que, según el reporte que se da el día de ayer, un total de 89.226, les repito la cifra, 89.226, es decir, 90.000 pasajeros se movilizaron en vuelos nacionales entre viernes y sábado como parte del asueto de Semana Santa. Eso lo informó el Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático a través de la cuenta que tienen en la red social, @acuaticoyaéreo. El despacho destacó que esa cifra representa un incremento, óigalo bien, de 62% con relación a la del mismo periodo de 2013. Y cuando usted compara ese incremento del 62%, ojo, estamos hablando de incremento. Cuando se hable de la población total, vamos a encontrar que estamos hablando casi de 20 millones de venezolanos que se están movilizando esta Semana Santa. Y eso se corresponde perfectamente con las cifras que dio en las últimas semanas las empresas que se encargan de estudiar la opinión de la gente, las encuestadoras, las empresas de análisis de la opinión pública, cuando han hablado del nivel de rechazo que hay entre la población a la propuesta fascista de violencia incendiaria que ha adelantado Leopoldo López, María Corina y Antonio Ledezma. El pueblo los ha rechazado en pleno. En las encuestas quedó demostrado, pero queda más demostrado todavía en la movilización que está teniendo la gente ya apenas ayer. Y anteayer ya está demostrado que hay un incremento de 62% de la movilización para el disfrute del asueto de Semana Santa. Ese es el país consistente, ese es el país que sí tiene la mente ordenada, ese es el país real, verdadero, que no vio nunca la oposición, como lo demostró en la reunión del diálogo en Miraflores convocada por el presidente Maduro. A la vuelta de la pausa que nos corresponde en este momento, yo voy a seguir hablando de eso, voy a seguir hablando de cómo se ve en la práctica la diferencia de las Venezuelas, las dos Venezuelas de las que se habló en Miraflores, la de María Corina el sábado con su marchita de los fascistas y la de la gran movilización el día de ayer para conmemorar el Día de la Milicia, la Unión Cívico-Militar que expresa hoy el pueblo como gran logro del legado de Chávez. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. La gente se activa, por mucho que está muy calmada hoy en día en la calle, la gente como que efectivamente se tomó su Semana Santa completa. Y claro, eso se parece más a Venezuela que cualquier otra cosa que uno vaya a darle vuelta a razón. No, la gente usa la Semana Santa completa, como usa el carnaval completo, como usa las vacaciones de septiembre completa, como usa la Navidad completa. Aquí no estamos con remilgo de empanada, como es. ¿Ustedes saben lo que es el remilgo de empanada? Después se los cuento otro día. Bueno, nos dicen por acá J. Vázquez, Olga Arias, Belén Peña, cantidad de gente que se ha reportado por ahí, los saludamos en el Twitter. Dice, por ejemplo, J. Vázquez, buen día, soy Aranguibel. Lo de las guayas me recuerda a los franquistas, su extremismo religioso, las falanges y su cristianismo hipócrita. Ciertamente, nada más parecido a las falanges que lo que está sucediendo ahí en la oposición. Tiene toda la razón el amigo Vázquez. Y nos dice en el mismo sentido, Olga Arias, pobre oposición, va de un extremo al otro. En Twitter hace poco destilaban odio, hoy etiquetan con Jesús que proclamaba el amor. Le piden paz a la Virgen María y luego andan deseando la muerte a los camaradas chavistas. Sí, es una cosa como increciendo la que tienen en esa frustración que les va enconando ese odio. Eso es como una uña encajada que si usted no lo resuelve, va creciendo y va creciendo el malestar hasta que se vuelve una cosa que es una gangrena. Bueno, eso es una gangrena del alma lo que tiene la oposición, el odio a los chavistas. Es una gangrena que no la han extirpado, no han utilizado la palabra de Cristo para ello de la manera correcta. Ellos creen que Cristo es una herramienta anticomunista porque eso es lo que ha hecho la cúpula eclesiástica, que se ha puesto al servicio de los sectores oligárquicos de la sociedad, del poder hegemónico a través del tiempo, porque fue la forma, primero, como consolidaron su poder, y luego fue el negocio de la historia de la humanidad. Yo te ayudo, pero tú me tienes que, a mí, tú sabes, después que estés en el poder, me tienes que resolver. Y así fue como hizo siempre la Iglesia. Y se convirtió en ese gran emporio corporativo que es hoy en día. Más allá de lo que desde el punto de vista religioso es la Iglesia Católica, está lo que desde el punto de vista corporativo es. Probablemente es más grande desde el punto de vista corporativo que desde el punto de vista religioso. Eso siempre se ha debatido, pero en estos tiempos es todavía mucho más profundo el debate que se da en ese sentido. Y es por ello que nosotros seguimos haciendo el llamado a la reflexión a esos sectores, a que vayan viendo con claridad. Y yo les pediría, porque sé que no lo van a encontrar en ninguna iglesia hoy en día, cuando vayan a misa en todas estas jornadas, no lo van a encontrar en ninguna, una reflexión donde resalte verdaderamente el espíritu profundamente humanista del cristianismo, en concordancia con la propuesta del socialismo que planteó el comandante Chávez a los venezolanos y al mundo. No lo van a encontrar, pero yo les diría que hicieran el ejercicio de repasar la Biblia, no esperar que se la esté diciendo el cura con su manipulación usual de tratar de colocar la palabra de Cristo en contra de la propuesta socialista. No, de eso ya sabe de sobra la Iglesia. Los curas están entrenados fundamentalmente en eso, en el discurso de cómo convertir la Biblia en un panfleto anticomunista. Pero cuando usted revisa la Biblia, como lo hacemos nosotros, de tiempo en tiempo, porque tampoco es que estamos dedicados a eso, pero como lo hacemos en la búsqueda de la verdad, y usted se sienta a revisar la Biblia con calma y va a encontrar que nada de lo que le dice el cura está ahí. Por lo menos con el sentido con que se lo está diciendo el cura. Que es torcer la palabra de Cristo para colocarla en función de los intereses de los ricos. Eso no existe en la Biblia. Jamás. De hecho, saque usted la cuenta sin leer la Biblia. Pues, ¿por qué fue que fue crucificado Cristo? Póngase a pensar en eso. ¿Por qué lo crucificaron? Porque estaba atentando contra los intereses de los ricos, de los sectores hegemónicos de la sociedad, que utilizaban el templo para hacerse cada vez más rico. De ahí aquella expresión de que Cristo corrió a los mercaderes del templo. No fue que le cayó a palo a los tipos y tal, y que tenía adentro unos timbiriches, no. Sino que, en resumen, la propuesta cristiana comprendía dejar de lado la visión eminentemente monetarista, el afán de lucro, para reivindicar el sentido humanista que tiene que prevalecer en todo ser humano. Entonces, eso lo puede concluir usted, sin irse muy allá, muy a fondo, pero si para algo pudieran servir estos días, es para que revise usted la Biblia en su casa, en su hamaca, revise usted su Biblia sin que el cura le esté diciendo, y agarre los discursos de Chávez que han sido distribuidos profusamente, sobre todo en la Feria del Libro que acaba de terminar, y vea lo que dice sobre la Iglesia, los textos, usted se mete en la computadora y busca ahí las líneas de Chávez, y vea lo que dice sobre la palabra de Cristo, y vea lo que dice la Biblia. Y después es que yo le digo que vaya y oiga al cura, a ver qué es lo que le está diciendo el cura de verdad. Porque si no, usted no va a salir nunca de esa narcosis, que es el discurso eclesiástico, y entonces no va a entender bien de qué se trata en esencia la propuesta redentora de Cristo, porque lo que va a entender es lo que le dice el cura. En ese sentido de la búsqueda de ideas, de reflexiones sensatas equilibradas, ecuánimes, que nosotros creemos que es nuestra obligación recomendarles siempre para que avancemos como sociedad y salgamos del marasmo de la confrontación inocua, sin ningún tipo de sustancia que no le deje nada a usted. Nosotros le queremos aquí insistir en que visiten nuestro portal en internet, en nuestra página soyaranguibel.com. Nosotros hemos colocado dos reflexiones que consideramos muy importantes el día de ayer y que tienen que ver con todo esto que estamos hablando, por supuesto, que nos interesa a todas y todos. Porque si algo ha aprendido el pueblo hoy en día es a no dejarse sorprender, como en el pasado, por las propuestas engañizas de la derecha. Eso lo vimos el día de ayer, o este fin de semana, como yo les decía hace minutos, con la atención al llamado que hizo la derecha por parte del pueblo y la atención que hizo al llamado de la revolución el día de ayer en la conmemoración de la Unión Cívico-Militar. Y ahí se ve la diferencia de la que estamos hablando. Ahí se ve la claridad que tiene hoy en día el pueblo y que ha venido creciendo a través del tiempo con la profundización en el ideario bolivariano que Chávez cultivó. Por eso es que el sábado no había sino cuatro gatos fascistas, que son los que acompañan a María Corina en sus marchas, y el día de ayer estaba todo ese río gigantesco demostrando que no hay manera de que vuelvan aquí los neoliberales a imponerse con su propuesta fratricida, genocida contra el ser humano, y que por el contrario se va profundizando la revolución cada vez más. Dice la nota que leo hoy aquí de Aporrea: el 13 de abril de 2002 Venezuela vivió una experiencia que pocos pueblos pueden contar con sus propias palabras. Dos días antes de aquel 13 de abril, un grupúsculo militar apoyado por poderosos empresarios, miembros de las cúpulas partidistas y gremios de trabajadores arrodillados a los intereses patronales, armó una conspiración que le sirvió solo por algunas horas para asaltar Miraflores tras secuestrar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. El día de la milicia bolivariana se conmemora la Unión Cívico-Militar que rescató a Chávez en aquella oportunidad hace 12 años. Según decreto presidencial número 7362 de fecha 12 de abril de 2010, se estableció como memoria histórica aquel 13 de abril de 2002 cuando se suscitó el rescate del hilo constitucional producto del golpe de Estado que propinó la burguesía al gobierno bolivariano, donde en franca comunión entre pueblo y armas, en una unión indisoluble, restablecieron el orden constitucional. Ese significativo e histórico hecho permitió la génesis de la milicia bolivariana, cuerpo especial organizado por el Estado venezolano, destinado a complementar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la nación para contribuir a garantizar su independencia y soberanía. Por ello, se le otorga Día de Júbilo Nacional al Día de la Milicia Bolivariana, del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril. Y les leo un extracto de unas palabras del presidente Hugo Rafael Chávez Frías en aquella oportunidad. Hace 8 años hubo un acontecimiento que, hasta donde sepamos, no tenía precedentes en la historia ni de América Latina, ni del Caribe, ni del mundo. Una especie de milagro ocurrió aquí. Un golpe fascista con las naves de guerra del Imperio Yanqui, ahí mismo, las cúpulas políticas, económicas, con todo su poder acumulado, un grupo de traidores que llevaron el uniforme glorioso de la Fuerza Armada Bolivariana, coligados con la burguesía, con el imperio. Toda esa fuerza junta se lanzó implacable contra el pueblo venezolano, contra el gobierno bolivariano, y sin embargo, en menos de 72 horas, el pueblo de Bolívar barrió aquel golpe fascista y al imperialismo yanqui y todas sus fuerzas concentradas en Venezuela. Eso era lo que decía Chávez en relación a eso que hoy en día demuestra ser tan urticante para la oposición venezolana, como es la Unión Cívico-Militar, uno de los grandes logros, si no el mayor logro de la revolución, que es el de la integración de nuestro pueblo bajo una misma idea de soberanía, de igualdad, de justicia verdaderamente alcanzada por nuestro pueblo. En palabras de el canciller y líder fundamental de la revolución bolivariana, Elías Agua, leemos parte de su reflexión en este sentido también, en un artículo que él titula La Unión Cívico-Militar. En la mañana del 13 de abril de 2002, la barriada caraqueña donde me encontraba era ya un hervidero de movilización popular. Cerca del mediodía entra una llamada milagrosa de un compañero que dice haber hablado con el para entonces mayor Suárez Choudio, jefe de seguridad de nuestro comandante presidente Chávez, el cual le informó que la Guardia de Honor estaba retomando el Palacio Presidencial. Cerca de las 2 de la tarde de ese día, bajando por la avenida Baral, me encontré con la imagen del puente Llaguno, pero ya no era la imagen de dolor, frustración y muerte del 11 de abril, sino que era una imagen bulliciosa, combativa de pueblo y soldados que coreaban: no ha renunciado, lo tienen secuestrado, y queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez. No ha renunciado, lo tienen secuestrado, y queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez, coreaba el pueblo y los soldados el 13 de abril. Lo que sucedió es historia conocida. Solo que quería referirme a la imagen de los soldados junto al pueblo para expresar la importancia de la unidad cívico-militar como vacuna democrática contra el golpismo, contra el gorilismo de las oligarquías de nuestro continente. Esa es parte de la reflexión de nuestro camarada Elías Agua Milano, quien habla de la importancia en su artículo desde el punto de vista histórico, como lo había planteado el comandante Chávez desde siempre, de la unión cívico-militar, verdaderamente un gran activo hoy por hoy de nuestra sociedad, producto al empeño del comandante Chávez y a su visión particularísima de lo que debe ser la unión de nuestro país. Ustedes lo recuerdan, la proclama del 8 de diciembre del 2012, cuando el comandante invitó, retomando las palabras de Bolívar, unidad, unidad, unidad, esa debe ser nuestra divisa, como lo dice en referencia al lema de la Guardia Nacional Bolivariana. Y yo les comentaba que hay dos artículos que nosotros colocamos en nuestro portal soyaranguivel.com en la idea de que ustedes los revisen, porque son aquí reflexiones muy, muy importantes de gente que tiene una extraordinaria capacidad para la visualización y clarificación de la realidad política en nuestro país, como lo son, por una parte, nuestro buen amigo el doctor José Vicente Rangel, quien nos ha hecho revelaciones muy importantes en todo este periodo de angustia que ha vivido o padecido la población venezolana producto de la violencia desatada por los sectores que encabezan Leopoldo López y María Corina Machado contra nuestro pueblo, contra el país. Él tiene ahí un artículo que fue publicado en el número de abril de la revista Question y titula El dueño del circo. Y les leo solamente el primer párrafo para que ustedes busquen el resto de la reflexión ahí. Él lo coloca en cuatro ideas que enumera. La primera: a medida que languidece el guarimbeo, la situación tiende a aclararse, dice él. Se puede decir que la conspiración de los Estados Unidos y de la derecha fracasó, claro, por ahora, porque la amenaza sigue en pie. Luego de casi 2 meses de intensa violencia protagonizada por grupos de choque apoyados descaradamente por alcaldes de oposición, de la ofensiva contra la economía y la bestial campaña mediática montada en el exterior, el gobierno de Maduro no solo sobrevivió, sino que, como lo indican las encuestas, aumentó su apoyo popular en tanto que la oposición se desplomó. El dato confirma la calidad democrática del pueblo venezolano, su rechazo a la aventura golpista, la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la capacidad de conducción del liderazgo chavista que asumió la difícil tarea de suceder a Chávez y de ejecutar su legado. Por otra parte, el artículo sigue con una reflexión bien interesante, muy, muy, muy pertinente en estos días que tenemos que leer, y que hablan de el panorama que avizora José Vicente seguirá dándose como evolución de estos hechos de estas últimas semanas. Y nos dice también, en una entrevista que fue publicada hace días, en Últimas Noticias, al editor presidente de la cadena Capriles, David de Lima. Ustedes saben que David de Lima fue nombrado recientemente presidente de la cadena Capriles, y con motivo de eso, él dio una entrevista a Mariela Acuña Horta, ahí en Últimas Noticias, con una cantidad de reflexiones que son de sumo interés para todas y para todos. Y como digo, aun siendo publicadas antes del inicio de las reuniones del diálogo, y hay ideas ahí en las que él habla de lo que es la visora que van a hacer esas reuniones de diálogo, es decir, que pudiera sonar como desactualizada esa idea, Y aún estando todavía, cuando él declara, estando vivas las guarimbas en aquellos días, antes de la semana pasada, eso debe haber sido hecho esa entrevista a finales de la semana antepasada, aún siendo así, como digo, que pudiera sonar para algunos como desactualizadas sus reflexiones, a mí me pareció pertinente colocar ahí esa extensa entrevista, esa extensa reflexión, porque hay cosas muy importantes que él dice ahí. David de Lima dice, por ejemplo, los que escogieron el camino de la violencia fracasaron. Y a nosotros nos interesa ver la opinión de quienes están visualizando la realidad con objetividad, con, desde un ángulo, digamos, que está fuera de lo que está viviendo cada quien, porque ahí se pierde. Por ejemplo, usted va a una guarimba, le pregunta a cualquier guarimbero, como le digo, y él le va a decir, no, ya está listo, ya estos tipos están listos. Y eso es una distorsión de la realidad. Le dice, le pregunta Mariela Acuña Horta a David de Lima ahí al inicio de esa entrevista, ¿cómo aprecia usted la situación nacional? Y él responde en esta primera parte, la inmensa mayoría de los venezolanos somos contrarios a la violencia y eso queda demostrado en el franco aislamiento de las guarimbas. De los 335 municipios son menos de 10 los que albergan focos de conflicto y en muy pocos estados. Hay algunos en los que ni siquiera hay conflicto. Yo creo que la guarimba está francamente derrotada y el país y el gobierno deben empezar a pensar más allá de la guarimba, a pensar en la Venezuela productiva, en el trabajo, en la creación de riqueza. Los que escogieron el camino de la violencia como fórmula para establecer su liderazgo en el país han fracasado. Pareciera que las guarimbas no fueron contra el gobierno, sino contra Enrique Capriles. Al único que le han hecho daño al guarimbeo es al liderazgo de Capriles y a los habitantes del este de Caracas, que en su mayoría no votaron por el presidente Nicolás Maduro. Ninguna guarimba ha tumbado ningún gobierno en Venezuela. Y eso está exactamente en la misma dirección, en el mismo sentido de lo que dice el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, ahí en esa extraordinaria concentración popular, conmemorando el 13 de abril, el rescate de la democracia, el triunfo de la revolución sobre la felonía. El día de mañana voy a comentar las revelaciones que hace José Vicente Rangel en relación a las empresas en las que es accionista y directiva María Corina Machado en Panamá. Voy a hacer una reflexión sobre eso y quisiera contar con la audiencia de todas y de todos ustedes, porque ahí hay un elemento importantísimo para determinar la falsedad y la voracidad perversa de esta gente de la ultraderecha que quiere incendiar el país solamente para hacerse del poder como un botín, como cualquier corsario, como cualquier bucanero. Pero ya hemos visto, como lo dicen estas reflexiones, que les invito a que continúen ustedes leyendo en soyaranguivel.com, que efectivamente el pueblo no les permitirá pasar de nuevo. Yo me despido entonces por hoy. Se nos acabó el tiempo en nuestra emisión de Sin Tapujos a través de la señal de YBKE. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.